viene el último tren hacia el último andén en mi último día. Veo por la ventanilla mirando hacia atrás, puedo ver mi vida. No me arrepiento de lo que he hecho, más bien me pregunto por qué perdí tiempo, por qué dejé tanto para luego, por qué dejé tanto para luego. Quisiera irme a caminar a la calle principal y quitarme la ropa, podérsela regalar a los vaguitos que están aventando pelotas. Ir por ahí sin nada en mi cuerpo, quiero sentir las manos del viento. ¿Por qué dejé tanto para luego? ¿Por qué dejé tanto para luego? Solo quiero pedir un último deseo, un día más. Para entrar a la iglesia, ponerme en ropa.